Llegó la hora de vacilar, llegó la hora de escuchar la ruta que tumba y retumba para bailar. Ruta 593, ruta 593, te quita el estrés, estés donde estés. Ruta 593, te alegra la vida con música viva. Ruta 593, ella es muy popular. Ustedes ya la conocen, Ruth Cecilia es la diva junto a su pandilla, Javier Huerta y DJ Proyecto 1. ¡Qué rico hay! ¡Cómo lo goza uno! Ruta 593, te quita el estrés, estés donde estés. Ruta 593, te alegra la vida con música viva. Ruta 593. Ya ha empezado el programa que te tumba de la cama. Ya empezó, vamos a bailar por impacto satelital. Sí señor, como a mí me gusta. Ruth Cecilia está bailando, Javier Huerta está gozando y el DJ Proyecto 1 ya se está alborotando. En Ruta 593, Ruta 593, te quita el estrés, estés donde estés. Ruta 593, te alegra la vida con música viva. Ruta 593. Ruta 593, te quita el estrés, estés donde estés. Ruta 593, te alegra la vida con música viva. Ruta 593. Ya ha empezado el programa que te tumba de la cama. Ya empezó, vamos a bailar por impacto satelital. Sí señor, como a mí me gusta. Ruth Cecilia está bailando, Javier Huerta está gozando y el DJ Proyecto 1 ya se está alborotando. En Ruta 593, Ruta 593.